Continuamos en esta 14ª edición del Encuentro del Libro Anarquista aquí en Madrid, después de este breve parón para tomar un refresco y llenarnos un poco el estómago para estar hasta las 9 aproximadamente, ininterrumpidamente, contándoos un poco las personas y puestos editoriales que hay por aquí, por esta 14ª edición del Encuentro del Libro Anarquista. Vamos a retomar ahora con Agustín Guillamón, que ahora en apenas 30 minutos, a las 5 de la tarde, estará en la charla, vamos, que va a dar la charla de los comités de defensa de la CNT en Barcelona, la Revolución de Julio de 1936 y los amigos de Durruti. Agustín, muy buenas. Buenas tardes. Y gracias por acercarte aquí a este estudio móvil en esta cobertura. Gracias a vosotros. A escasos minutos de comenzar tu charla. No tenemos mucho tiempo, Agustín. Cuéntanos un poquito, ¿tu charla en qué se va a basar? En la charla voy a tratar sobre todo de los comités de defensa de la CNT en la ciudad de Barcelona. No por una razón especial, sino porque en Barcelona fue donde la revolución social fue más profunda y tuvo mayor duración. Los comités de defensa juegan un papel importante. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. Tanto antes del conflicto civil como después. ¿Cuál es el origen exacto de los comités de defensa? Los comités, la República se proclama el 14 de abril de 1931. Y en un pleno de locales y regionales reunido en Madrid el 25 de abril, solo 11 días después, la CNT tomó dos decisiones organizativas que tuvieron un enorme éxito y una gran repercusión posterior, que fueron la creación del sindicato de barrio y la creación de los comités de defensa. Los comités de defensa eran la organización armada clandestina de la CNT. Debemos tener en cuenta que con la proclamación de la República las libertades todavía deben escribirse, por decirlo de alguna manera, en la Constitución. Las libertades de reunión, de expresión, de asociación no están todavía garantizadas. Además, en Barcelona existe los somatenes. Los somatenes son una guardia cívica derechista especializada en romper huelgas y en perseguir a los sindicalistas. Hemos de tener en cuenta además que en Barcelona, desde 1917 a 1923, eran los años del pistolerismo, en la que los sindicalistas, simplemente para sobrevivir, habían tenido que defender su vida a punta de pistola. Con lo cual, en 1931, en enero, es evidente la necesidad de ese comité de defensa considerado como grupos de acción y de defensa, ya que las libertades todavía no están garantizadas y la única forma de ejercer las libertades es ejercerlas en la calle. De forma que el 1 de mayo de 1931, el mitin de la jornada, se decide hacer una plataforma reivindicativa que es llevada por García Oliver a la Plaza de San Jaime, a la Generalitat, y esta manifestación que acompaña a la plataforma reivindicativa es recibida a tiros en la Plaza de San Jaime, con lo cual ya han de intervenir directamente estos comités de defensa para defender ese derecho de asociación y de manifestación. Además, durante el desarrollo de la Guerra Civil, quizás la base de las milicias que se denominan milicias populares o milicias confederales es el Comité de Defensa, ¿o me equivoco? No te equivocas. Los comités de defensa tienen dos fases. Una es de 1931 a 1934, en la que siguen la táctica propuesta por García Oliver de la gimnasia revolucionaria. En la cual básicamente se produce una insurrección en una localidad o en una comarca, como se produce en enero del 32 en el Alto Llobregat y Cardoner, en la cual en un pequeño pueblecito en Fígols se proclama el comunismo libertario. Pero esto no tiene ninguna extensión posterior ni lo que hace. Tenemos en cuenta que hay la insurrección de enero del 32, luego la insurrección de enero del 33 y la insurrección de diciembre del 33 hace que la represión deshaga realmente estos comités de defensa, ponga en prisión a los militantes más destacados y finalmente el Estado se incaute las armas. Con lo cual hay un cambio de táctica a partir de octubre del 34, que en plenos jornadas del 8 de octubre, ante la imposibilidad de extender la revolución fuera de Asturias, la CNT, por falta de hombres y por falta de armas, ha de renunciar a ese pacto con la UGT y extender la revolución social a toda España. Con lo cual se impone un cambio de táctica y a partir de enero del 35, en la Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona, se decide fundar el Comité Local de Preparación Revolucionaria, que tiene por misión la constitución de un ejército revolucionario capaz de enfrentarse con éxito al ejército y derrotarlo en la calle. Y Llama la atención que uno de los debates que se dan en este contexto es entre García Oliver y Cipriano Mera en torno a si es lógico o es efectivo generar una estructura paramilitar en la que la CNT, digamos, estaría interviniendo. Yo no sé si es una frase que se atribuye a Cipriano Mera cuando le dice a García Oliver que de qué color quiere que se lleven los galones. Luego la historia es curiosa. Eso es la anécdota, sería la anécdota. Pero el enfrentamiento real se da entre... El grupo Nosotros está formado por Buenaventura Durruti, García Oliver, Aurelio Fernández, Antonio Ortiz y el resto de grupos de la FAI. Hay realmente un enfrentamiento brutal. El primer semestre del 36 se producen unos debates muy fuertes, muy violentos, entre el grupo Nosotros, que defiende las tácticas de un golpe de Estado, son muy pragmáticos, frente al resto de grupos de la FAI, algunos de ellos antimilitaristas e incluso pacifistas, que se oponen a esas tácticas insurreccionales, hasta el punto de que los diversos grupos de la FAI definen al grupo Nosotros como anarcobolcheviques, lo cual es una especie de insulto. A García Oliver, la anécdota es que en el Congreso de Zaragoza, en mayo del 36, Cipriano Mera le pregunta ante esa defensa del militarismo, porque García Oliver considera que esa organización existente en Barcelona y en Cataluña de los comités de defensa extendida a toda España, ese sería el ejército de proletariado. Entonces, ante esa posición militarista, según el resto de grupos de la FAI, se llega a un punto en que García Oliver es absolutamente, se le quiere expulsar de prácticamente de la FAI con ese calificativo de militarista y de anarcobolchevique. Y solo 6 meses después, evidentemente, con el estallido de la guerra y la revolución, las situaciones cambian muy rápidamente, es cuando Cipriano Mera, que le dijo en el Congreso de Zaragoza, le dijo: Juan, ¿de qué color quieres los entorchados? Y quien iba a llevar galones pocos meses después sería precisamente en octubre ya Cipriano Mera. Era uno de los, personas que estaban en la defensa de Madrid con la columna del Rosal, etcétera. También en la charla que estás a punto de realizar en este encuentro del libro anarquista, vas a hablar también de los amigos de Durruti, una organización específica que surge en el contexto de la Guerra Civil Española, que por no ser demasiado conocidos se ha escrito muchas cosas y no del todo algunas acertadas o no del todo ciertas. Hay un mito, hay una sombra, hay una leyenda. La agrupación de los amigos de Durruti es realmente un grupo prácticamente barcelonés. Los hechos de mayo no tienen repercusión en toda España, sino simplemente en Cataluña. Los amigos de Durruti se crean a raíz del decreto de militarización. El 24 de octubre del 36 se produce el decreto de militarización, que dice que a partir del 1 de noviembre del 36 en las milicias va a regir el Código de Justicia Militar Monárquico. Ante ese decreto se produce, además, el 3 de noviembre, la entrada de 4 ministros en el gobierno de Valencia. Van a entrar Juan García Oliver, Federica Montseny, Juan López y Joan Peiró. Van a entrar en el gobierno de Madrid. Ante esta situación y, sobre todo, ante el decreto de militarización, se produce el 4 de noviembre un discurso radiado de Durruti, en el cual dice que está ya harto de recibir cartas, de que sus milicianos reciban cartas desde la retaguardia de Barcelona pidiendo un trozo de pan más para sus hijos o un vaso de leche, porque en la retaguardia barcelonesa se está pasando hambre. Durruti afirma que él, cuando se fue al frente, dejó la economía en manos de determinados gerifaltes y que no es posible ese avance de la contrarrevolución, y que ha llegado el momento de imponer en la retaguardia esa disciplina que se está pidiendo a las milicias. Dice que las milicias no hace falta poner ninguna disciplina, porque ya existe la disciplina revolucionaria de los milicianos, y que en todo caso será esa columna Durruti la que bajará a Barcelona a imponer una disciplina en la economía y a reprender a esos consejeros que están ahitos de comida y de riquezas, y también le tira de las orejas a los diferentes dirigentes anarquistas, porque dice que la situación es insostenible y que hace falta imponer esa disciplina en la retaguardia. Esto estamos hablando del 4 de noviembre. Al día siguiente, el 5 de noviembre, se produce una reunión del Consejo de la Generalidad ampliada a los distintos dirigentes de las distintas organizaciones, Marianet por la CNT, Nin por el PUM, Comorera por el SUC estalinista, en la cual todos se conjuran para que de una vez los decretos de la Generalidad dejen de ser papel mojado que no se aplica y que pasen a ser decretos que realmente se cumplan y se hagan cumplir. En la reunión, sin nombrarlo en ningún momento, aparece sucesivos ataques a los incontrolados que, refiriéndose a Durruti, imponen una quiebra de la disciplina. Y a partir de entonces se juramentan todos ellos para que de una vez los decretos de la Generalidad pasen a ser realidad y no papel mojado. Esto ya es el 5 de noviembre. No por casualidad, 15 días después, el 19 de noviembre, una bala perdida o no, hiere de muerte a Durruti, que fallecerá el día 20 de noviembre. Quizá más interesante que preguntarse quién mató a Durruti sea preguntarse por qué. ¿Por qué era necesaria la muerte de Durruti? Y porque realmente el 5 de noviembre Durruti se ha convertido en un incontrolado que es necesario suprimir. De todas las hipótesis que se han barajado, ya que lo comentas, aunque excede quizás el contenido de la charla que vas a dar, de todas las hipótesis que se han barajado y se barajan sobre la muerte de Durruti, ¿a ti cuál te parece, Agustín, la más verosímil? Yo, si no hay documentos, no me mojo. Y además es muy peligroso. Bien. Hace poco los compañeros de Diario de Burgos con V han hecho un reportaje con uno de los escritores que ha realizado una novela, El hombre que mató a Durruti, probablemente conocida, y se apuntaba que quizás fue un accidente. Es una de las hipótesis que están... Mira, se hizo hace unos 7 u 8 años, se hizo un reportaje, un documental que se titulaba Operación Nicolai, sobre la muerte, de la desaparición y muerte de Nin. Allí se vio que Orlov, el agente soviético en España, tenía 5 expedientes. Uno de ellos era el de la Operación Nicolai, que era el asesinato de Nin. La pregunta, la gran pregunta es, ¿cuáles eran los otros 4 expedientes de Orlov? ¿Había un expediente de Urruti? Pues no lo sabemos. Cuando haya una nueva apertura de los archivos, podremos saber si hay un expediente Durruti. Volviendo a los amigos de Durruti, es decir, a la organización de Barcelona que surge en el contexto de la inmilitarización, una de las personas que están ligadas a este grupo es Valius, que sin embargo él proviene de una corriente más bien izquierdista. ¿Cuál es el papel que Valius juega en los amigos de Durruti? Pasaremos al decreto de militarización, que hemos hablado, que hay la respuesta de Durruti, que pasa a ser el incontrolado que hay que suprimir. Ese decreto de militarización, como tantos otros decretos de la Generalidad, en la práctica no llega a aplicarse. Pero las diversas columnas confederales, finalmente, ante la presión brutal existente, se reúnen del 5 al 8 de febrero de 1937 para discutir y debatir si realmente se opta ya por la militarización. Pero ante la presión existente, la amenaza de no pagar la soldada, de no enviar armas a las diversas columnas, de deshacer las diversas columnas anarquistas y ponerlas bajo mandos estalinistas, finalmente todas las columnas aceptan la militarización, incluso la más reticente, que es la columna de Hierro. Esto es a principios de febrero. Pero a finales de febrero, Pablo Ruiz, que será uno de los fundadores de los amigos de Durruti, que es delegado de la cuarta agrupación de Gelsa, de la columna Durruti, una agrupación, es una especie de batallón, son 800 hombres que deciden no aceptar la continuidad en la guerra de frentes. Dicen que la guerra ha dejado de ser una guerra revolucionaria y que lo que se impone es el abandono de frente y bajar a Barcelona con las armas para allí defender la revolución. Esos Pablo Ruiz, gradualmente con esos 800 hombres, bajan armados a Barcelona y ellos son los que están en la fundación de los amigos de Durruti, junto con Jaume Balius y otros anarquistas de la Federación, no solo Balius, sino otros anarquistas contrarios a la a la militarización y sobre todo al gubernamentalismo, que deciden fundar la agrupación de los amigos de Urruti a mediados de marzo del 37. Posteriormente hay una reunión de la Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona el 12 de abril, a la que asisten los delegados de los comités de defensa y las juventudes libertarias. Esa reunión se radicaliza, se les escapa de las manos a los burócratas cenetistas, y finalmente asisten a ella no solo Pablo Ruiz, el delegado de la columna de Urruti, de la cuarta agrupación de la columna de Urruti, sino también Santana Calero, de las juventudes libertarias de Málaga, y Julián Merino, de la Federación Local de Grupos Anarquistas, y todos ellos radicalizan de tal modo la reunión que se decide el abandono de todos los cargos cenetistas, tanto en la Generalidad como en los ayuntamientos, y además la formación de un comité insurreccional. Solo 15 días después es cuando estallan los hechos de mayo. Los hechos de mayo estallan cuando la Generalitat intenta imponer un director, lo que implicaba la plena sumisión de la Telefónica, del edificio de la Telefónica, por parte de la Generalitat. Ante esto, porque hay todo un mito sobre las colectivizaciones industriales en Barcelona. A partir del decreto de colectivizaciones se convierten en una especie de capitalismo sindical controlado por la Generalitat. En la primavera del 37 los trabajadores barceloneses hacen asambleas en las cuales se decide rechazar la colectivización en cuanto impone que la economía catalana va a estar controlada por la Generalitat, y se opta por la socialización, lo que suponía el control de toda la industria, de todo un proceso, por ejemplo en la madera, de todo el proceso desde la corta de los árboles hasta hacer los muebles y luego venderlos, que estuviera controlado todo ello por el sindicato de la madera. Con lo cual el control no pasaba a estar realizado por la Generalitat, sino por los sindicatos. Ahí cae un mito, uno de los mitos de la Guerra Civil Española, como es el de las colectivizaciones. No estoy hablando de la colectivización campesina de Aragón, sino de la colectivización industrial en Barcelona y en Cataluña. En la primavera del 37 los trabajadores revolucionarios están luchando por la socialización y contra la colectivización. Por eso, mayo del 37 estalla en cuanto se intenta imponer un director en la Telefónica, porque la imposición de ese director significaba que todo el control de las comunicaciones de Telefónica pasaba a estar controlado por la Generalitat. Para aquellos oyentes que quizás no están del todo duchos en la historia, ¿qué es exactamente, qué fueron exactamente los sucesos de mayo del 37? Bueno, mayo del 37... estalla, la operación es más larga. Los comités de defensa en noviembre del 36 habían sido aletargados porque se habían negado a entregar las armas al comité regional. El comité regional de la CNT en Cataluña en noviembre del 36 dice a esos comités de defensa en los barrios, a esos comités revolucionarios de barrio: oye, las armas que conquistáis en julio las habéis de entregar para llevarlas al frente. Los comités de barrio le dicen al comité regional: no, las armas que conquistamos en julio no las vamos a entregar nunca, porque son la garantía de la revolución. Porque en la retaguardia, en Barcelona, tanto la Guardia de Asalto como la Guardia Civil armada estaba acuartelada. Y les decían los comités de barrio: si queréis armas, hay que desarmar a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto, enviar esas armas al frente, pero nosotros no las vamos a entregar nunca mientras la retaguardia esté armada. O sea, la base de la contrarrevolución era muy importante. Los amigos de Durruti lo que van a hacer en mayo 37, el desencadenamiento de los hechos de mayo es fruto de los comités de defensa. Allí el aviso de Manuel Escorza. Manuel Escorza llevaba el servicio de contraespionaje de la CNT y había advertido, había alarmado ya a los comités de defensa que se estaba preparando un golpe de fuerza de la Generalitat, del SUC y Esquerra Republicana en contra de las patrullas de control, que a partir del 4 de marzo se había decretado ya su disolución. A partir del 4 de marzo se reactivan de nuevo los comités de defensa, y son los comités de defensa los que declaran la huelga general revolucionaria en mayo del 37, cuando se intenta el asalto de Telefónica, y son los que conquistan todos los barrios obreros en 2 horas. Quedando solo el triángulo del centro de la ciudad, en el que están las sedes de los diferentes partidos y del gobierno de la Generalitat. La victoria militar era incontestable, la hubieran ganado los obreros, a no ser por el llamamiento realizado por García Oliver y por Federica Montseny de abandonar las barricadas. la gente en las barricadas no se creía el llamamiento de García Oliver. Es el famoso discurso del beso. García Oliver decía: yo beso al camarada celetista muerto en las calles, yo beso al guardia de asalto caído, porque lo importante es la unidad antifascista. Yo beso a Fulanito, yo beso a todo el mundo, pero lo importante es el alto el fuego, retirarse de las barricadas. Hubo un militante anarquista que disparó al aparato de radio de la rabia que le producía el discurso. Incluso ocurrió el rumor de que García Oliver estaba secuestrado, porque la gente no se acababa de creer el discurso. O sea, la derrota de mayo no fue una derrota militar, sino que fue una derrota política. ¿Qué hubiera ocurrido? Esto es historia ficción, pero ¿qué hubiera ocurrido si la gente no hubiera hecho caso al discurso de Montseny y García Oliver? Mira, yo ciencia ficción o historia ficción no voy a hacer, pero lo que es importante entender es que en julio del 36, prácticamente desarmados, sin armas, los trabajadores de Barcelona, organizados en esos comités de defensa, fueron capaces de derrotar al ejército y de llevar a cabo una de las revoluciones sociales más profundas de la historia. Pero en mayo, sin sus dirigentes, desarmados políticamente, aunque tenían armas, estaban desarmados políticamente, y contra sus dirigentes, contra sus propias organizaciones, los trabajadores no fueron capaces de ir más allá. Pero la insurrección militarmente se ganó. Se derrotó a los trabajadores en armas, a la insurrección revolucionaria de mayo del 37, políticamente. Desde mayo del 37 hasta el final de la guerra, ¿cuál es la trayectoria que tiene los amigos de Durruti? Sí, los amigos de Durruti ya antes de mayo habían colgado entre los árboles y las paredes de la ciudad de Barcelona un cartel en la que decían: todo el poder a los sindicatos, todo el poder a la clase obrera. Sustitución del gobierno de la Generalidad por la Junta Revolucionaria. El concepto de Junta Revolucionaria es un concepto muy importante en el anarquismo y procede de los amigos de Durruti. Los amigos de Durruti consideraban que el Comité Central de Milicias, formado el 21 de julio, después de la victoria de insurrección, era un organismo de colaboración de clases. Ellos lo que decían, y es su aportación a la teoría anarquista, es que una insurrección revolucionaria no debe ser, como fue el Comité Central, un organismo de colaboración de clases, sino una organización unitaria de la clase obrera. Hacían incluso un llamamiento a los marxistas del PUM, porque habían intervenido en las luchas de la calle, pero sin la intervención de los estalinistas, de Esquerra Republicana, y fuera de las estructuras estatales. Ellos oponían su concepto de Junta Revolucionaria, era distinto al de que históricamente se realizó, que fue el de Comité Central. O sea, frente al organismo de colaboración de clases de julio del 36, ellos oponían el de Junta Revolucionaria, es decir, un organismo unitario de la clase obrera fuera de la colaboración con los partidos burgueses y fuera de las estructuras estatales. Una vez finalizada la guerra, ¿cuál es el destino que toman los miembros de esta agrupación? En el exilio, entiendo. En el exilio, Jaime Balius escribió en un diario francés, colaboró con diferentes miembros anarquistas y hizo algunos artículos interesantes en la revista que se llamó Revisión, y se creó un grupo español, un grupo franco-español de los amigos de Durruti. Pero inmediatamente, el septiembre cuando estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya era imposible realizar ninguna acción. Y prácticamente a partir de aquí desaparecieron, aunque posteriormente, en los años 60, Balius y Pablo Ruiz reeditaron cuatro números del Amigo del Pueblo en forma de pasquín que se podía pegar en las paredes. Pero prácticamente desaparecieron en el exilio. Ya para ir finalizando, por desgracia el tiempo transcurre y tienes que subir a realizar la charla, Agustín. ¿Cuál es la principal enseñanza, o cuál es, no sé si la historia tiene enseñanzas, pero cuál es el elemento principal que podemos de alguna manera rescatar de esta agrupación, que tiene sus luces y sus sombras y es tan controvertida? Bueno, precisamente esa aportación a la teoría anarquista de Junta Revolucionaria, y sobre todo su ejemplo. Frente a la existencia de un anarquismo de Estado que se transformó en un partido político antifascista más y que fue derrotado en todos los ámbitos, nos queda el ejemplo de los amigos de Urruti, de esos comités de revolucionarios de barrio y de algunos sectores de la federación local de grupos anarquistas de Barcelona, que aunque fueron derrotados, su ejemplo todavía anuncia un futuro distinto al que pueda ser el estalinismo, el fascismo o el capitalismo salvaje. Para aquellos ya que quieran profundizar en esta parte del saber, parte de la historia del movimiento libertario, ¿nos recuerdas, por favor, Agustín, el título de tu libro y la editorial en la que viene publicado? Sí, es Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona, que está editado por Aldarull. Y después ampliándolo, sobre todo con mucha documentación inédita que se deja interpretar, se pone en su contexto histórico, pero que se deja interpretar al lector, hay la trilogía de hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria. ¿Sobre los amigos de Durruti existe alguna bibliografía? Sí, bueno, también he publicado un libro que está en colaboración Aldarull y Ediciones Descontrol, que se titula Historia de los amigos de Durruti, y que contiene una antología de textos en la cual el lector puede ver todos los textos publicados por los amigos de Durruti. Pues muchas gracias, Agustín. Te dejamos ya que subas a esta conferencia en este 14 Encuentro del Libro Anarquista. Es un placer tenerte en esta mesa porque, si no lo sé si es del todo así aplicable, pero si olvidamos nuestra propia historia, seguramente no seremos capaces de construir un futuro. Evidentemente, no seremos nada. Muchas gracias.